De espaldas a toda la tristeza, Santiago del Estero está mirando el sol. Despierto en el alma del planeta, se trepa por el aire lo mismo que una flor. Sus pasos van lentos, pero llevan la luz de la esperanza y el Santiago del Estero enciende su cantar. Leñita que se arde en chacarera, quemándole las penas a quien